Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 20 de mayo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Edubina Soto, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Venezuela inauguró la exposición Metáfora de las Tres Ventanas en Bienal de Venecia. Hasta este miércoles se extiende Feria Artesanal Cruz de Mayo. Rumbo a la Conferencia General del Consejo Internacional de Museos en Kioto, Japón. La Asamblea Nacional Constituyente conmemoró un nuevo año de los comicios del presidente Nicolás Maduro. Movimientos sociales en Chile se movilizarán en contra de la corrupción. Somos cultura. Somos cultura. Venezuela inauguró la exposición Metáfora de las Tres Ventanas en la edición número 58 de la Exposición Internacional de Arte Bienal de Venecia en Italia, luego de la apertura oficial, debido a que los bancos europeos no solo tienen bloqueado financieramente al país para comprar alimentos y medicinas, sino que también el arte y la cultura han sido castigados por la persecución criminal del gobierno estadounidense de Donald Trump. Durante la inauguración, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó que el bloqueo financiero contra Venezuela le dio publicidad al pabellón y ha despertado un inusitado interés en el público que visita la Bienal de Venecia. Somos cultura. Somos cultura. El pasado jueves 16 de mayo, el Centro Nacional del Libro realizó el conversatorio Cuento y Canto Cariña, Idioma y Oralidad, con diversos cantos, cuentos y poesías propias de la tradición del pueblo cariña en el marco del Mes del Libro Venezolano, el cual permitió a los presentes conocer su lengua como herramienta de comunicación con la espiritualidad ancestral. Esta actividad se enmarca en la declaración hecha por la UNESCO del 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. 6 y 7 minutos. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este lunes 20 de mayo se realizó la inauguración de la 18ª edición del Congreso Latinoamericano de Estudiantes, CLAE, con un homenaje al comandante Chávez en el cuartel de la montaña. El congreso tendrá lugar hasta el próximo 25 de mayo, teniendo como sedes la Universidad Nacional Experimental de las Artes, el Teatro Teresa Carreño, la Plaza de los Museos, el Hotel Alba Caracas, la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Parque del Oeste Ali Primera, culminando el sábado 25 con una movilización hasta el Poliedro de Caracas. El congreso espera la participación de más de 5.000 jóvenes del continente, quienes debatirán sobre los procesos de integración e independencia latinoamericana. Somos periodismo. Somos cultura. Desde el próximo 23 hasta el 26 de mayo, se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro 2019, capítulo Miranda, en las instalaciones del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en la cual se rendirá un merecido homenaje a la escritora y académica venezolana Carmen Mannarino, quien legó grandes aportes a la cultura literaria venezolana por su labor pedagógica de investigación y creación que se extendió por más de 5 décadas, destacando su excelente estudio del teatro venezolano con especial énfasis en la dramaturgia como género literario. 6 y 9 minutos. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, este lunes celebra junto al pueblo el primer aniversario de la victoria popular del 20 de mayo. Día en que las y los venezolanos decidimos en favor de la paz, la democracia y la libertad. Hoy, en indisoluble unión cívico-militar, defendemos esa elección soberana con coraje y valentía. Aquí manda el pueblo, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Hace exactamente un año, en 2018, se realizaron las elecciones presidenciales en el país en las que el presidente Maduro fue reelecto para el cargo con el 67,2% de los votos. Nacionales. Este lunes, en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, los diputados y diputadas aprobaron la vigencia de su funcionamiento hasta diciembre del 2020, a la vez que celebraron el primer año de la reelección del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, Diosdado Cabello exigió justicia para el joven Orlando Figuera, quien murió quemado durante los hechos terroristas ocurridos en 2017 promovidos por la derecha venezolana. Un venezolano que fue asesinado con saña, con toda la maldad, con toda la criminalidad de quienes odian. Orlando Figuera lo asesinaron por parecer chavista. A ese compañero la maldad de la derecha lo maltrató, lo torturó, cobró su vida. No escuchamos en el mundo entero, no escuchamos nunca un lamento por Orlando Figuera de sectores opositores, ni de Venezuela ni del mundo. Hoy anda su madre por allí pidiendo justicia, y es muy fácil hacer justicia, porque ahí están los hechos. No como aquella señora que era fiscal, que en unas terribles declaraciones un día dijo que esas eran imágenes manipuladas, trucadas, cuando lo que se ve allí es que a un ser humano, a una persona, a un hijo de esta patria, unos desalmados lo apuñalan, le echan gasolina y le prenden fuego. Es la verdad de lo que ocurrió, y ahí están las caras, ahí están las caras de los que cometieron ese vil hecho. Yo le pido al señor compañero, presidente de la Comisión de Justicia, García, que usted, compadre, se vaya con ese expediente donde tenga que irse, pero aquí tiene que haber justicia por Orlando Figuera. Ahí están las caras, ahí están las caras de los asesinos. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 6 y 12 minutos. Este lunes retornarán al país 180 venezolanos y venezolanas varados en Perú, enmarcados en el plan Vuelta a la Patria. Quienes no pudieron retornar el sábado al país, producto de la negativa de la multinacional energética Repsol de abastecer de combustible a los dos aviones de Conviasa que realizarían los vuelos aun cuando este se había pagado con antelación. Desde agosto de 2018, el plan Vuelta a la Patria ha repatriado a más de 14.000 venezolanos desde países como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile y Panamá. Países del Alba. La fuerza política del presidente Mauricio Macri acumula su novena derrota consecutiva a nivel provincial. El peronismo, representado en el Frente Justicialista Pampeano, obtuvo una amplia victoria este domingo en los comicios provinciales de La Pampa, Argentina, colocando al actual diputado nacional peronista, Sergio Cilioto, como próximo gobernador de la provincia, con el 52% de los votos. Se trata de la victoria más importante para el peronismo en La Pampa desde 1999. 6 y 13 minutos. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org.